Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 312 del día 28 de marzo del año 2022. Transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas. Y bueno, vamos a pasar las coordenadas. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. ¿Y qué herramientas utilizamos para resistir? Las noticias fidedignas. No vendemos humo, no tergiversamos, traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y hoy no lo vamos a tener al profe Correa, que hizo un viajecito, una cuestión familiar que lo tenía. Oh, espero que lo haya pasado bien, seguramente no fue a sufrir, fue a pasarla bien. Así que buenos augurios para él y para su señora compañera. ¿Y por dónde vamos a ir hoy? ¿Qué pasa con este Fondo Monetario Internacional? ¿No? Todos hablamos, muchos hablan. Muchos dicen, se subjetiva demasiado sobre el Fondo Monetario Internacional. Se le añaden propiedades de índole social, humanística, de progreso y desarrollo, lo cual contradice la letra de creación del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, como vamos a escuchar en uno de los audios, es un organismo de equilibrio financiero, entre comillas, y después vamos a demostrar por qué esto también es una terrible mentira. El homenaje a nuestros periodistas, a algunos de ellos, a los periodistas que enaltecieron la historia reciente de la Argentina, Rodolfo Walsh, Osvaldo Bayer, Paco Urondo, entre otros, como decíamos, para nombrar solamente algunos. Por ahí diríamos los abuelos de los medios de comunicación comunitarios y sociales, podría ser. Tal vez la impronta que dejaron estos nuestros antecesores, que abrieron camino a fuerza de voluntad, a fuerza de sacrificio, a fuerza de muchísimo dolor. Tal vez hayan sido quienes abrieron la primera brecha para que luego surgieran miles y miles de seres humanos aquí en la Argentina y en el mundo todo se da este fenómeno, que descubren que tienen una posibilidad de comunicar. Y todos tenemos algo para comunicar. Y está bien que todos tengamos algo para comunicar y mucho mejor, que tengamos las herramientas para hacerlo. Entonces, como decíamos, Rodolfo Walsh, con los homenajes que sucedieron, y después también un llamado de atención. Un llamado de atención a quienes formamos parte de este lado de la grieta, y algunos, tal vez los más jóvenes, acostumbrados a una convivencia democrática, a un respeto hacia el recuerdo de las víctimas de las últimas dictaduras, nos encontramos ahora con que a cara descubierta los que están del otro lado de la grieta opinan, actúan, atacan, degradan. En definitiva, en una cancha que parecía que solamente jugaba un equipo, el equipo de los derechos humanos, de la gente sensible, de los que reivindican la historia, de los que buscan la libertad y la igualdad y la justicia social. No habíamos, o no habían, nosotros los que venimos ya de varias décadas atrás, sí, los tuvimos frente a frente y sabemos quiénes son, pero las nuevas generaciones no están acostumbradas a estos grupetes que existen, opinan y también se mueven en democracia, con lo cual también tienen los mismos derechos. La deuda de Estados Unidos, la hipocresía como nunca, vista a flor de piel, o sea, las cuestiones que hoy se dan a la luz pública eran cuestiones que sucedían tras bambalinas, donde no llegaba la mirada del público, donde estas cosas no se sabían, pero hoy día está demostrado negro sobre blanco que las guerras, las matanzas, millones y millones de seres humanos conducidos a la miseria inexorable, con consecuencias de por vida que nadie va a reparar, producto de este neoliberalismo, que ya directamente no podríamos llamarlo neoliberalismo, porque esto calculo que es, por los hechos que vemos, una fase superadora del neoliberalismo, y ya podríamos hablar directamente de un supremacismo totalitario, global, que tiene sus propias reglas, que tiene sus propios códigos y que tiene sus propias formas de actuar. Un pequeño recuerdo muy simpático de Osvaldo Bayer, quien también nos dejara. Osvaldo Bayer y su encuentro con Rodolfo Walsh. La voz de Rodolfo Walsh. Para que sepamos en la cadencia, una vez lo había presentado otro texto que él había leído. Pero creo que conocer a quienes admiramos, por lo pronto, quien les habla, conocerlo también en la faceta humana, cómo hablaba, cómo era su dicción, cuál era su ritmo de relato. No es lo mismo escuchar de parte del autor estos parámetros de ritmos, de profundidades, de reflexiones, que nos ayudan al leer sus obras escritas, tal vez a poder enfocar mucho mejor. Es muy importante, creo yo. Me olvidaba a Mario Benedetti, uruguayo él, escritor de fuste. Una manera de decir sencilla, simple, contundente, clara, al alcance de todos, al alcance de los que habitan los claustros de los magisterios y a los que habitamos la sociedad y la miramos desde el pie, los llamados ciudadanos comunes, gente común. Para ellos también escribió Benedetti, también reflexionó. Un tema musical de Daniel Biglietti, otro uruguayo insigne, que como alegoría, la intención de traerlo a este programa y justamente con este tema musical es saber que no tenemos nada regalado, que todo está por hacerse y que no tenemos las condiciones más favorables para encarar la lucha. Luego las mujeres. En otro escritor que reflexionó sobre las mujeres, hice un recorte, como atrevido que uno puede ser, sobre las obras de otros, cuando hace un programa radial. Galeano hablando de las mujeres. Y luego de esas mujeres, una mujer insigne, conocidísima, que fue un hito en el siglo pasado. Dolores Ibarruri, más conocida como La Pasionaria, quien fuera secretaria general del Partido Comunista Español en el momento de la Guerra Civil Española. Creo que llegaremos a escuchar el relato de Elsa de Oesterheld. Todos los dramas son terribles, de lo que sucedió en la última dictadura. Pero la familia Oesterheld. Como otras, ¿no? También me acuerdo la familia Bettini Francés en La Plata, que tuvieron caídas en muchos integrantes del grupo familiar. Todas crueles, todas horribles, dolorosas. Y cómo la mirada de una mujer, de una madre de familia, a quien tuve el agrado de conocer, el honor de conocer, en toda su magnitud de ser humano, sin pretensiones. Jamás Elsa Oesterheld pretendió ser algo más de lo que era, y con lo que era alcanzaba y sobraba para resaltar. Espero que lleguemos a la guerra entre Ucrania y Rusia. En este caso se lanza un plebiscito para definir si las poblaciones de Lugansk y Donetsk se incorporan definitivamente o buscan algún tipo de protectorado, de anexión o de conexión con la Confederación Rusa. Y como decíamos, este fue nuestro pequeño aporte para combatir la incertidumbre. Este FMI, ¿no?, el Fondo Monetario Internacional, a quien describí, mejor dicho, organismo al cual describo, como esos prestamistas que están en la puerta del garito. El garito es donde se juega clandestinamente a juegos de azar y se apuesta. Un prestamista que no ofrece, que simplemente está y responde cuando alguien le toca el hombro y le pide. Y en este caso ese es el Fondo Monetario Internacional. En este caso se le pidió al fondo y el fondo dio, como dan las mafias, atando con cadenas a quien recibe su préstamo. Podemos decir que la letra chica de este pacto firmado con el Fondo Monetario Internacional, que entre paréntesis agrego que el acuerdo que consiguió el gobierno de Alberto Fernández, Martín Guzmán y compañía, es lo mejor que se pudo conseguir. ¿Por qué es lo mejor que se pudo conseguir? Porque se consiguió que el Fondo Monetario Internacional acepte una pequeña cuota aparte de la culpa por haber dado un préstamo espurio con fines absolutamente políticos para intervenir, mejor dicho, para llevar adelante maniobras de injerencia de parte de Estados Unidos, con un resultado exitoso. Nos tienen enganchadísimos. ¿Y qué dice esta letra chica? Entre otras cosas, ¿no?, el Fondo Monetario, o sea, nuestro país podrá salir definitivamente del Fondo Monetario Internacional en el año 2034. La salida del laberinto es aprovechar el periodo ventana de los próximos 4 años. En este sentido, ¿por qué digo que no me parece tan malo, visto desde el Estado Nacional, no desde lo que uno quisiera, el pacto con el Fondo Monetario Internacional? Porque en caso de que el Frente de Todos pierda las elecciones, quienes se van a tener que hacer cargo va a ser el macrismo, y el macrismo va a ser algo muy sencillo, va a firmar todo lo que le pida. O sea que los desafíos que tenemos por delante en cuanto a aperturas económicas, alimentarias, energéticas, sociales, políticas, culturales, se agravarían muchísimo más si ellos llegan al gobierno. Calculo que, intuyo, infiero, que la sesión del Fondo Monetario Internacional para empezar a hablar en serio recién dentro de 4 años obedece también a una forma de reconocer la culpa por haber cometido una maniobra absolutamente ilegal y espuria, como fue el otorgamiento a un gobierno indecente como el de Mauricio Macri, un gobierno nefasto, un gobierno de taúres, de delincuentes de guante blanco, con la conciencia de que se estaban llevando todos los millones de dólares que entraban a la Argentina, entraban por una ventanilla y salían por la otra. ¿En manos de quién? Y en manos de las empresas que podríamos llamar el establishment nacional e internacional. ¿Qué nos dice la segunda etapa? En la primera, con una duración de 2 años y medio, se implementa el programa y se garantiza el cumplimiento de los compromisos macroeconómicos. En la segunda etapa, con una extensión de 4 años y medio a 10 años, desde el momento en que se efectúa cada desembolso, se erogan los pagos por la totalidad del crédito asumido. Argentina tiene desafíos que exceden las decisiones internas y la vulnerabilidad respecto del contexto global crece cuando la macroeconomía local sigue en terapia intensiva. Eso es lo que se firmó. La novedad del día de hoy, fresquita, es que el Fondo Monetario Internacional decidió adelantar en un mes la visita de auditoría que estaba programada para el mes de junio del año 2022, la adelantaron para mayo del año 2022. Y la propia Kristalina Georgieva, presidenta del Fondo Monetario Internacional, advirtió que van a seguir muy de cerca los cumplimientos de la República Argentina. Esto quiere decir que tenemos una espada de Damocles real, concreta y que no depende de nosotros. Derechos humanos. Pasó el 24 de marzo, un 24 de marzo muy movido, 2 actos en un mismo escenario. Uno de los movimientos sociales, partidos de izquierda, numeroso, organizado, contundente en sus pronunciamientos. Y el segundo acto, el acto, podríamos decir, oficial, que fue leído de diversas maneras, pero el mensaje contundente que dejó una agrupación juvenil, la Cámpora, reiterando una marcha que con un símbolo que comenzó en el año 2016, marchar desde la ESMA hasta la Plaza de Mayo, fue realmente contundente. Fue realmente un mensaje hacia adentro de la coalición gobernante y hacia afuera de la coalición gobernante. Y también a nivel internacional. Somos millones y millones que no estamos dispuestos a retroceder. No estamos dispuestos a negociar. No estamos dispuestos a la reconciliación con impunidad. Repetimos uno de los eslogans de uno de los de las trincheritas que tenemos para comunicar. ¿Dónde están? Sencillo, ¿dónde están? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los hijos y nietos? ¿Dónde está? No se puede reconciliar una sociedad sobre la muerte y el horror, erigiendo a un grupo de seres humanos, si se le puede llamar seres humanos, no pierden su condición humana, eso también es el ser humano, que han hecho del crimen, de la violación, de la tortura, del robo, de la estafa, un supuesto ser nacional, custodiado por los mismos criminales. Jujuy. Ese Jujuy que duele, donde por más que hayamos denunciado y se haya denunciado que el gobierno de Gerardo Morales tiene una vinculación muy estrecha con la peor facción del gobierno de los Estados Unidos, que funcionó como trampolín para llevar dinero en efectivo para propiciar el golpe que se le diera a Evo Morales, sigue en el poder. Milagro Sala, la primer víctima de este manejo espurio entre la justicia, los medios de comunicación y los intereses nacionales y extranjeros, sigue detenida. Existe un señor, por mantener mi propio respeto y no el de él, llamado Carlos Guillermo Acquín. Carlos Guillermo Acquín fue denunciado el año pasado por una legisladora jujeña del Frente de Izquierda, Natalia Morales, que denunció la intimación del vicegobernador de Jujuy. Este señor es Akin, es el vicegobernador de Gerardo Morales. Pertenece a la agrupación de Sergio Massa, pertenece a la facción política de Sergio Massa dentro del Frente de Todos. Y la denuncia que nos hace, que se difundió en aquel momento de parte de Natalia Morales, era que por el solo hecho de defender a Teresa Marcos, una mujer campesina de 73 años, junto a su nieto, que estaban padeciendo y siguen padeciendo amedrentamiento, amenazas, intentos de soborno, de parte de las familias, entre ellas del propio Akin, que quieren quedarse con los dueños, que quieren quedarse con las tierras que ella ocupa. Es extraño ver cómo los aliados, los que forman parte del llamado masismo dentro del Frente de Todos, van a Jujuy a rendirle pleitesías a Gerardo Morales y no le piden nada a cambio. Pasaron 2 años y medio. Se ha negociado mucho con Morales. Se le ha mandado fondos para obra pública, se han negociado votos en diputados y en el Senado. Y nunca se le pidió nada a cambio. Cuando uno no pide nada a cambio y da demasiado, o se es ingenuo o se es cómplice. Esa es la disyuntiva. Ingenuo o cómplice. Y este mundo en guerra, esta guerra desesperada que continúa con un ser de baja catadura, como es el presidente de Ucrania, que llevó a su país a una guerra asimétrica, sin ningún análisis militar, o sí, y jugando Ucrania, jugando 4 millones de desplazados, ciudades demolidas hasta el ras de la tierra, una economía devastada, que no se va a levantar por décadas y décadas. Un país que tenía un día a día armado, organizado, con algunas apreturas de los campesinos que le reclamaban al gobierno central algún tipo de subsidio, pero un país en marcha. La aventura de quienes dieron el golpe en el año 2014 para desalojar en aquel momento a quien hubiera sido el presidente de Ucrania para justamente erigir como presidente y dueño total a este Zelensky. Se jugaron la patriada, no es la patriada, se jugaron un albur de que llevando a Ucrania a la guerra, la OTAN les iba a abrir los brazos y la Unión Europea los iba a recibir con bombos y platillos. Eso no pasó, eso no va a pasar, eso es de imposible cumplimiento. Jamás va a pasar. Mientras tanto, esa guerra llega a la Argentina en un aumento desmedido en los combustibles. Ya se está anunciando que vamos a tener escasez de gas de aquí a un par de meses. Vamos a tener escasez de energía eléctrica. Vamos a tener escasez de alimentos. Esta explotación a la medida neoliberal de los productos de la tierra basada en agroquímicos, en productos modificados genéticamente, que incluyen desde el primer movimiento de la tierra hasta la fertilización, la deforestación, la inyección de plaguicidas que se producen ¿dónde? En Rusia y en Ucrania. No van a llegar. La primer víctima, por dimensión, es Brasil. Brasil es absolutamente dependiente de los productos agroquímicos que provienen de Rusia y no los va a tener. A ver si nos entendemos. No son cuestiones de macroeconomía, esto es hambre, falta de arroz, falta de frutas, falta de leche, falta de carne, es hambre. Es lo que tenemos por delante, gracias a los Estados Unidos, al Reino Unido y a los cómplices de la Unión Europea que se arrodillan como perritos falderos a los intereses de quienes ellos consideran poderosos. Así que bueno, de eso vamos a venir hoy, Como siempre digo, me encantaría hacer un programa de música, un programa pasatista, hablar del espectáculo. Pero siguiendo la huella, ¿no? Siguiendo la huella de estos que nos precedieron, militantes, periodistas, a ver, el mismo grupo que forma parte de La Retaguardia, que hacen de la información social, comunitaria, libre, veraz, un modo de vida. Y es una forma de entregarse al otro, y es una forma de resistir. Y bueno, por ahí venimos. Así que bueno, primero una pequeña información de qué se trata el Fondo Monetario Internacional, y luego pegadito va el temita número uno, que es una especie de ironía respecto al mismo tema. Gracias, Pedrito. Es en julio de 1944, durante una conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Estados Unidos, cuando los representantes de 44 países acordaron establecer un marco de cooperación económica destinado a evitar que se repitieran las devaluaciones que contribuyeron a provocar la Gran Depresión de los años 30. Actualmente, el fondo cuenta con 181 países miembros que van desde las economías más poderosas del mundo hasta países en vías de desarrollo. El Fondo Monetario Internacional cuenta con 24 directores que pueden representar a uno o a varios países. Cuenta con unos 2.700 empleados de 148 diferentes nacionalidades. El FMI, por sus siglas en español, tiene como misión garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional, es decir, el sistema de pagos internacionales y sus diferentes tipos de cambio, lo cual permite a los países efectuar transacciones entre sí. El Fondo Monetario Internacional otorga financiamiento a los países miembros, el cual les permite contar con un margen de maniobra que ayuda a la corrección de problemas con la balanza de pagos respectiva. Las autoridades nacionales, que trabajan en estrecha colaboración con el fondo, formulan programas de ajuste respaldados con financiamientos del Fondo Monetario Internacional. La continuidad del respaldo financiero está condicionada a la implementación eficaz de estos programas. El fondo favorece el fortalecimiento de las capacidades y capacitación en sus países miembros, fortaleciendo su capacidad para concebir y ejecutar políticas eficaces, así como política y administración tributaria, administración del gasto, políticas monetarias y cambiarias, supervisión y regulación de sistemas bancarios, financieros, marcos legislativos y estadísticas. Este activo de reserva internacional permite complementar los activos de reserva de los países miembros, con el fin de fortalecer economías en situaciones complicadas. El Fondo Monetario Internacional rinde cuentas a los gobiernos de sus países miembros. La instancia máxima de su estructura organizativa es la Junta de Gobernadores, que está integrada por un gobernador y un gobernador suplente de cada país miembro. El acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y Argentina quedó finalmente sellado, con el objetivo de refinanciar una deuda de 44 mil millones de dólares y evitar el cese de pagos. Argentina ahora podrá hacer frente a sus obligaciones durante al menos 30 meses. En un contexto global de incertidumbre derivado de la pandemia y de conflictos bélicos, logramos este acuerdo que nos permite visualizar un horizonte de crecimiento. La comunidad internacional nos ha acompañado. Argentina y el Fondo Monetario Internacional han tenido una larga y complicada relación. En 1958, dos años después de que el país ingresara al organismo, se firmó el primer acuerdo por 75 millones de dólares. Desde entonces, ha adquirido 29 préstamos. Históricamente, para cumplir con los pagos, los gobiernos han tenido que llevar a cabo recortes en planes sociales. algo que ha despertado la ira, que ha sido expresada en multitudinarias protestas. Pese a que la recuperación económica y el empleo están en marcha, Argentina sigue afrontando retos excepcionales económicos y sociales, como un ingreso per cápita deprimido, niveles elevados de pobreza, una inflación persistente, una carga pesada de deuda y amortiguadores externos bajos. La Junta del Organismo Internacional permitirá un desembolso inmediato de 9.600 millones de dólares. El dinero restante que necesita el país sudamericano será entregado entre 2026 y 2034, algo que, entre otras medidas, obligaría a Argentina a reducir los subsidios energéticos y a aumentar la recaudación impositiva. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en una... A la tieta Lagarde. A la tía Lagarde. La nomenen así. La llaman así. Por tener sangre fría. Porque tiene sangre fría. Y siempre. Y siempre. Y siempre está disposada. Siempre está dispuesta. A cagar a todo un perdiner. Ayudar a los países que tienen problemas financieros. Nos endeuda hasta el oro. Nos prestó dinero. Y se han fugado la guía. Ese dinero no está más. Chorros de guantes blancos. Los sectores directivos. El Fonds Monetari. El Fondo Monetario. Y nos han roto el culo. Pero pasaron cosas. De vol sin vaselín. Cosas muy feas. La flor de hija de pu. Qué gran mujer. La tieta Lagarde. La hermosa tía Lagarde. Amb el seu gat castrat. Con su gatito fiel. La tieta nos garcó. La tía nos enamoró. Y nos cagao la vida. Le estaremos agradecidos. Per cent llargs anys. Por 100 años. Que flor de hija de pu. Que gran mujer. Esta vieja de mer. Generosa la tía. Cómo nos ha roto el cul. Cómo nos entendiste. Cómo nos empomet. Cómo nos ayudaste. Que la culpa es del gat. La culpa fue del gatito. Traidor y mentiroso. Teresa lo conocen. Que entregate al país. Que no aprendió a controlar el interés. La rodilla ante el fondo. Y se puso de rodillas. Mucha gente se olvida. Mucha gente no recuerda. De la merda que son. Los generosos que fueron. Y los volten a votar. Y los vuelven a votar. Al mejor equipo de hijos de tapú. Al mejor equipo de los últimos 50 años. Nos endeuda hasta el oro. Nos prestó dinero. Y se han fugado la guía. Ese dinero no está más. Chorros de guantes blancos. Los sectores directivos. El Fonds Monetari. El Fondo Monetario. Y nos han roto el culo. Pero pasaron cosas. De vol sin vaselín. Cosas muy feas. La flor de hija de pu. Qué gran mujer. La tieta Lagarde. La hermosa tía Lagarde. Amb el seu gat castrat. Con su gatito fiel. La tieta nos garcó. La tía nos enamoró. Y nos cagao la vi. Le estaremos agradecidos. Bueno, un temita con el lenguaje que hablamos en la esquina del barrio o entre nosotros. Pero esa es la verdad de la milanesa. Estamos recontra empomados. Y la tenemos complicada, y complicado va a ser lo que viene, así que aquellos que seamos, de los que estamos, habitamos de este lado de la grieta, que tengamos, que sintamos solidaridad, empatía, preparémonos porque va a ser mucha la gente que va a necesitar nuestra ayuda. Y bueno, de corazón abierto y mano abierta, siempre, siempre listo y a disposición para ayudar a los que la pasan peor. El gobierno argentino, Alberto Fernández, Feletti y compañía, anunció el cierre de exportaciones de harina y de aceite de soja a la espera de una suba de las retenciones. La pregunta es, ¿qué margen de maniobra tiene para estas medidas según el Fondo Monetario Internacional? En la conferencia de prensa que brindaron tras el anuncio del acuerdo, la vicedirectora para el hemisferio occidental, Julie Kozak, respondió sobre el futuro de las retenciones ante la suba de los precios internacionales del trigo, maíz y otros commodities. O sea, esta señora está de acuerdo con que se hagan retenciones. Los que no estén de acuerdo son los dueños de la tierra, que rápidamente contestaron: retenciones ni se le ocurra, dijo la mesa de enlace. Estamos listos para salir a la calle y dar vuelta a la Argentina de ser necesario si nos tocan un solo dólar. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Estamos en un momento de delicado equilibrio y lamentablemente desde el 11 de diciembre del año 2019 hasta el día de hoy, poco se hizo para enfrentar de cara, con fuerza, a los enemigos que nos tienen subyugados y con la rodilla en el cogote para asfixiarnos y matarnos. El gobierno pareciera ser que se entretuvo más en cuestiones conciliadoras, de diálogo, Paloma de la Paz, una Argentina de todos, con todos, ignorando que del otro lado están los enemigos, ignorando que los hijos, nietos y bisnietos de los represores de las últimas dictaduras forman parte de los equipos del que podríamos llamar el establishment argentino. Esto es el poder real. Vamos a escuchar otra ignominia, realmente da vergüenza. Estados Unidos y su deuda externa, es el reporte número 2. La deuda nacional de Estados Unidos acaba de alcanzar otro récord. En total, supera ahora los 30 billones de dólares, con B de bueno. Estos son datos del Departamento del Tesoro. El endeudamiento del gobierno federal estadounidense se aceleró durante la pandemia, ya que Washington gastó muchísimos fondos para amortiguar el golpe económico de la crisis. La deuda nacional ha aumentado en unos 7 billones de dólares desde finales de 2019. Después de muchos años de tasas de interés extremadamente bajas, la Reserva Federal tiene ahora que luchar contra la inflación, complicando la sostenibilidad de esta deuda que va a condicionar la capacidad para enfrentar las próximas crisis. Nuestra colega Sara Yáñez Richards, que nos está escuchando en Nueva York. Bueno, Sara, lo decíamos, muchos países están teniendo problemas con su deuda a causa de la pandemia, pero ¿es posible saber en el caso de Estados Unidos cuánta deuda es demasiada? Pues Andrés, es imposible saber cuánta deuda es demasiada. Es más, es una discusión que están teniendo ahora muchos economistas y que no están llegando a ninguna cifra exacta. No obstante, lo que sí que muestran estos datos es la delicada situación en la que está Estados Unidos a largo plazo, más si se tienen en cuenta los datos de la inflación y también el hecho de que se sigan viendo problemas en la cadena de suministros. Sin duda, esos 5 billones de dólares que el gobierno de Estados Unidos destinó a mitigar los efectos de la pandemia han hecho que se han avanzado varios años una progresión de la deuda que hubiese sido normal si se hubiesen visto los años de bonanza que se veían antes de la pandemia. También es importante destacar que algunos expertos están señalando que estos números de la deuda están inflados, ya que cuentan con los 6 billones de dólares que el gobierno de los Estados Unidos se deben a sí mismo. De todas formas, Sara, este nivel de deuda pone en una encrucijada a la Reserva Federal, ¿no? Porque sus planes para subir las tasas encarecería el financiamiento de esta montaña de deuda, ¿verdad? Efectivamente, Andrés, y es que un aumento en los costos de los préstamos harían aún más difícil la financiación de esta gran deuda que estamos viendo. Pero hay que tener en cuenta que para el Banco Central de los Estados Unidos esta deuda también es algo que en lo que están trabajando. Es más, el mes pasado el presidente del Banco Central de los Estados Unidos dijo que le estaba preocupando al Banco Central ver cómo aumentaba de una manera más rápida la deuda que la economía de los Estados Unidos, y es algo que se tiene que solucionar pronto, según sus palabras. No obstante, esto es algo que será difícil y es algo que no es políticamente muy popular. Y es más, será algo aún más difícil cuando el Banco Central empiece esos tipos de interés que tiene previstos durante los próximos meses. Sara Yáñez Richards en Nueva York, gracias. Hasta cualquier momento. Agreguemos, ¿por qué traigo este recorte? Y lo traigo por la sencilla razón: solucionaron fácilmente sus problemas. Una guerra. En este momento son los mayores proveedores de armas, no solamente para la OTAN, especialmente para Ucrania. sino para todos los países que están rodeando, los países que son esclavos de Estados Unidos y de Reino Unido. Miles y miles de millones de dólares ingresaron a las arcas de Estados Unidos en deuda, y alguno en contante y sonante. Especialmente ahora Alemania está de rodillas pidiéndole a Estados Unidos que le mande más armas para enfrentar el peligro ruso. Y por otro lado, hizo una carambola a tres bandas, el establishment norteamericano, porque no lo pongo en cabeza de Biden, el señor pobre está más para hacer un sketch con el difunto de la Rúa que en su cuestión personal, pero no así en lo que hace a la representación del poder mundial más grande de este momento en la historia de la humanidad. Pero decíamos que no solamente en las armas, en los desarrollos farmacológicos, sino también en la provisión de gas licuado. Ahora, para que entendamos, Estados Unidos no proyecta a un año, Estados Unidos proyecta 20 años por delante. Tenemos pruebas de ello, por ejemplo, no voy a traer ejemplos porque si no vamos a dedicar el programa a traer los ejemplos de cómo planifica el establishment norteamericano para seguir manteniendo el poder. Lo que sí podemos decir es que la acumulación de reservas de petróleo y de gas que acumuló en los últimos 5 años Estados Unidos, nadie entendía para qué. Todo el mundo pensaba que era por un tema con Venezuela. No, señores, era para esta guerra. Ahora tiene las manos libres y tiene superávit de stock de combustibles y de gas. Puede vender tranquilamente a precios actuales. Compró barato hace 5 años. Esto lo sabe un tiendero del 11, un vendedor de tela del 11. Compró barato, copó el mercado, porque lo maneja también a su gusto y piacere, acumuló reservas y ahora las vende a precio actual. Compró a $25, 28, $30 el barril de petróleo crudo y ahora lo está vendiendo entre $150 y $170. Le salió redondo y aparte de eso destruye Europa, saca de la cancha a los países europeos de la competencia industrial, tecnológica y social y se erige como el único poder en Occidente y el único resguardo de que los ricachones que están acostumbrados al estado de bienestar europeo, lo puedan seguir manteniendo. Bueno, un temita que es para algunos, no para todos, pero para los que venimos del siglo pasado nos va a traer un buen recuerdo. Gypsy King, nos volvimos a encontrar. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó y me hizo volar en el cielo infinito. Sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó. miraba y la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó y me hicieron a volar en el cielo infinito. Aquellos Gypsy King que todavía siguen rodando por el mundo y haciendo bailar tantas fiestas y tantas familias que se han puesto alegre con estos temas que trae de Gypsy King. Rodolfo Jorge Walsh nació en La Marque, Río Negro, el 9 de enero del año 1927. Se da como fecha de su fallecimiento el 25 de marzo del año 1977. Cuando fue emboscado por una patota de la Escuela Mecánica de la Armada, uno de los centros clandestinos de detención, tortura y desaparición más horrendos, si alguno puede ser un poco menos horrendo, o sea, todos lo son. Rodolfo Walsh, periodista, escritor, traductor argentino, aventurero, estuvo en Cuba, fundó en Cuba para Fidel Castro y para la Revolución Cubana la agencia latinoamericana, dedicó su vida a generar conciencia y por eso decía, podría ser como el bisabuelo de quienes los jóvenes de hoy, ¿no? Hacen radio, hacen comunicación por estos medios alternativos sociales. Tal vez tengamos que buscar en los autores que vamos a tener en el día de hoy la huella que fue la que fue sembrando, que fue la que sembró estas flores que hoy están floreciendo, y que es la comunicación social y comunitaria, hecha por ciudadanos de a pie, que no cuentan con apoyo estatal, como sí cuenta Clarín y los multimedios concentrados que responden al poder. Vamos a escuchar un recorte en uno de los homenajes que se hizo, donde varios, no tengo los nombres porque fueron muchos, pasaron leyendo párrafos de una de la carta, la última carta que le escribe Rodolfo Walsh a la que era en aquel momento la Junta Militar que dirigía los países, los destinos de la nación. Es el reporte número 3. El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales. Donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes. Y lo que omiten son calamidades. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración. Donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límites y el fusilamiento sin juicio. La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a épocas en que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas. Ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de que no dispusieron los antiguos verdugos. Las 3A son hoy las 3 armas y la junta de ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre violencia de distintos signos. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%. Elevando de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar. Resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. Congelando salarios a culatazos. Mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva. Prohibiendo asambleas y comisiones internas. Alargando horarios. Elevando la desocupación al récord del 9%, prometiendo aumentarla con 300.000 despidos. Han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial. Y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos. Secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otros no aparecieron. Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno, el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%. El de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas. Se suman al éxodo provocando por el terror los bajos sueldos o la racionalización. Dictada por el Fondo Monetario Internacional, según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. Cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales. ¿Dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos? ¿Cuál es la ideología que amenaza al ser nacional? Las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo. De dar testimonio en momentos difíciles. Por eso decimos, el comunicador social, el que transmite lo que dice el ciudadano de a pie o lo que el ciudadano de a pie no puede escuchar porque se lo impiden, lo dicen los militantes sociales. En aquel momento todo era, estoy hablando de los años 1970, cuando le toca desaparecer, cuando es emboscado y asesinado cobardemente por los esbirros de la dictadura, todo era fotocopia, era mimeógrafo, era clandestino, era tomar una carta, repartirla, que no te la encuentren. Hoy día tenemos muchísimas más facilidades para poder comunicar lo que el poder quiere que no se sepa. No nos olvidemos que en esta cancha no estamos solos. No nos olvidemos, las nuevas generaciones tengan presente de que no estamos solos. Las imágenes y carteles que recuerdan al escritor y periodista Rodolfo Walsh en la estación de subte que lleva su nombre fueron vandalizados por un grupo de militantes de una corriente interna del PRO, identificados como jóvenes republicanos. El hecho fue repudiado como una conducta provocadora y negacionista propia de un grupo fascista. Los militantes pertenecen a una Unión Republicana, un brazo del partido cuya presidenta es la ex ministra Patricia Bullrich y sigue liderado por Mauricio Macri. En sus redes sociales difundieron un video del momento en el cual realizaron una pegatina a lo largo del andén acusando a Walsh de asesino, en lo que configura una reversión de la teoría de los dos demonios. Ocurrió antes de que allí se inaugurara un mural de homenaje al autor de Operación Masacre, asesinado Rodolfo Walsh, en una emboscada en la esquina porteña donde está ubicada esa estación de la línea E de subtes, San Juan y Entre Ríos. Ahora sí, vamos a pegarle el institucional y luego volvemos. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! En estos momentos en que estamos viviendo una Argentina muy loca, ¿no? De golpe, escucharla en los medios de comunicación, perdón, me olvidé volver con la presentación. Estamos en América Resiste. La vuelta de hoy es la número 302, el día 28 de marzo del año 2022. Seguimos transmitiendo desde la Retaguardia y en el estudio Víctor Basterra opera técnicamente. Pedro Ramírez Otero, quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de pe a pa de este viaje de América Resiste. Y ahora sí, decíamos escuchar a Patricia Bullrich. Una persona violenta, nunca fue revolucionaria, fue simplemente una mercenaria que pudo desarrollar su violencia desmedida en un ámbito que ella pensaba que era la militancia militar, política militar. Escuchar a esta señora, para no caer a la misma altura moral y de respeto y de civilidad que ella ostenta, decir que ahora empezó la guerrilla y que ella se va a poner al lado de la gente del campo que tiene armas y ella también tiene armas para ir a encabezar la tropa que va a ser una guerrilla destituyente para voltear a este gobierno. Es realmente ofensivo que no haya reacción, que no haya reacción del gobierno nacional, de los partidos políticos, a este tipo de excesos, para ponerle un nombre, este tipo de patoteadas que pretende traer más agobio a los espíritus ya agobiados de nuestro pueblo, de nosotros mismos, realmente llama la atención. Yo le diría a un sector del gobierno que está con la bandera de la paz caminando entre las trincheras, una bandera agujereada, llena de sangre, porque los enemigos no van a retroceder y tienen los cuchillos afilados para degollarlos apenas puedan, a los del gobierno, y luego a los del gobierno a nosotros también. Seamos conscientes, en esta guerra no estamos solos. Esto lo dijimos ya desde antes del año 2015, ya cuando habían sucedido los eventos de la Sala Alberti en el Centro Cultural San Martín, donde ahí mostró la cara a Mauricio Macri y todo su aparato represivo. Ya veíamos que estos tipos son de esa calaña. Ellos quisieran tener una nueva dictadura para terminar de matar y de aplastar, de violar y de robar lo que no terminaron de hacer los genocidas de las últimas dictaduras. Vamos a escuchar el temita número 3, León Gieco, La Memoria. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria,

interpretando 5 siglos igual. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual. Libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentira, medallas de oro y plata, contra esperanza, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Le vamos a traer un recorte relatado por Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer, Jorge, fue un historiador, escritor, periodista, filósofo, pensador, intelectual, profesor, sindicalista, gremialista, militante político y activista por los derechos humanos y profundamente anarquista. Él nació el 18, había nacido el 18 de febrero del año 1927 en la ciudad de Santa Fe y falleció el 24 de diciembre del año 2018. Entre sus obras, por lo que le costó también la persecución de las dictaduras, estaba La Patagonia Rebelde, Severino Di Giovanni,

puedan seguir bailando, puedan seguir pidiendo reivindicaciones de nuevos derechos difusos. Infelizmente, el desafío nos retrotrae a luchar contra el hambre. Y para luchar contra el hambre hay que sacarle al que tiene el pan, porque el que tiene el pan no lo va a regalar ni lo va a dar. Quiere más, quiere más, quiere más. Vamos a conocer a otro poeta, militante, montonero. Él fue el autor de La Patria Fusilada, un célebre alegato en el que denunciaba la masacre de Trelew, perpetrada por la Armada Argentina en el año 1972, justamente en la base naval de Trelew. Paco Urondo fue asesinado en Mendoza el 17 de junio del año 1976. Así fue como se incorporó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en su origen, quienes venían de la izquierda, quienes veníamos de la izquierda, o quienes queríamos estar dentro del movimiento popular, pero no coincidíamos absolutamente. Habíamos encontrado en aquel momento, en lo que era la FARC, un espacio para poder desarrollarnos. Luego la FARC se transforma en una organización guerrillera que se integra a montoneros, y vieron compañeros militantes que venían de la izquierda en el peronismo un vehículo a través del cual alcanzar el cambio social anhelado por toda una generación. Paco Urondo nació el 10 de enero del año 1930 en la ciudad de Santa Fe. Él fue asesinado el 17 de junio de 1976 en Mendoza. La historia que nos atravesó es un espacio de tragedias desde el que uno vuelve a reconstruirse o a chocar para siempre. Estas fueron palabras de Javier Urondo, hijo del Paco Urondo. Y la historia del Paco Urondo también devela cuestiones que tenían que ver con la organización Montoneros. Y cuestiones que creo que en algún día alguien debería contar. ¿Qué pasó con la regional Cuyo después de marzo de 1976? ¿Qué pasa en el año 1977 con quienes eran responsables de distintas áreas de la región Cuyo? Es una historia que todavía no fue escrita y que sí, se murmura. Vamos a escuchar el reporte número 9, una poesía, una novela, una confesión, una reflexión de Paco Urondo, La Pura Verdad. La pura verdad. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria, nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles, enamorado de las cosas de este mundo y con inconsciencia y dolor y miedo y apremio. Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría. Tuve sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. La vergüenza, verme cubierto de pretensiones. Una gallina torpe, melancólica, débil, poco interesante. Un abanico de plumas que el viento desprecia, caminito que el tiempo ha borrado. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe. Mis errores han sido olvidados definitivamente. Mi memoria ha muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos. El perecedero, el sucio, el futuro supo acobardarme, pero lo he derrotado para siempre. Sé que futuro y memoria se vengarán algún día. Pasaré desapercibido, con falsa humildad, como la cenicienta, aunque algunos me recuerden con cariño o descubra mi zapatito y también vayan muriendo. No descarto la posibilidad de la fama y del dinero, las bajas pasiones y la inclemencia. La crueldad no me asusta y siempre viví deslumbrado por el puro alcohol, el libro bien escrito, la carne perfecta. Suelo confiar en mis fuerzas y en mi salud y en mi destino y en la buena suerte. Sé que llegaré a ver la revolución, el salto temido y acariciado golpeando la puerta de nuestra desidia. Estoy seguro de llegar a vivir en el corazón de una palabra, compartir este calor, esta fatalidad que quieta no sirve y se corrompe. Poder hablar y escuchar la luz y el calor de la piel amada y enemiga y cercana. Tocar el sueño y la impureza. Nacer con cada temblor gastado en la huida. Tropiezos heridos de muerte. Esperanza y dolor y cansancio y ganas. Estar hablando. Sostener esta victoria. Este puño. Saludar. Despedirme. Sin jactancias puedo decir que la vida es lo mejor que conozco. Y sí, los guerrilleros amaban la vida, no amaban la muerte. Elegían el sacrificio total, el dar todo. Y cuando uno no tiene, todo es la vida. Y ahora sí, vamos a escuchar el reporte número 11, hablando de mujeres, antes de entrar al, a ver si, si creo que vamos a llegar bien con el audio de Elsa Westergel. Dolores Ibarruri, conocida como la pasionaria. Ella fue secretaria general del Partido Comunista Español durante las épocas más calientes de la Guerra Civil Española. Que nos inspire su voz. Es el reporte 11. En un infierno de terror fascista, ahoguen en sangre las libertades populares, dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho, dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha hasta batir el enemigo. Pueblo de España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente. Una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. ¡Vivan las bravas milicias! Hubo voces y sigue habiendo esas voces, sigue retumbando a través del tiempo. Vamos a escuchar un parrafito de un reportaje bien largo que se le hizo a Elsa Westergel. Es el reporte número 12. Mi nombre es Elsa Sánchez de Westergel. Mi marido, como todos, más o menos conocido, ¿no? Como un autor de guiones. Y bueno, la época que yo lo conocí, desde luego, era su partidismo, ¿no? Su comprensión hacia el porqué la ciudadanía respondió tanto a ella hasta que las mismas chicas se incorporaron a la JP. La historia, él ahí estaba haciendo su gran novela histórica, que él me decía siempre que El Eternauta iba a dejar de ser historieta para ser el gran libro de historia nacional de este siglo. Y yo creo que eso fue lo que marcó que él se incorporó a la ideología peronista. Pero claro, ya estaba muy deteriorado el peronismo, digamos, los simpatizantes del peronismo estaban muy divididos, a tal punto que cuando viene la época de Seiza, él ya estaba incorporado y fue con las chicas, no, se fueron cada uno con su grupo a Seiza. Y yo me quedé horrorizada porque yo tenía, por qué no sé, pero estaba convencida que ahí iba a pasar algo. Él no lo creyó ni lo creyeron las chicas, hasta que pasó lo que pasó. Imagínate que una de las chicas me vino a ver y me dice, mami, se habían ido porque había desaparecido una chica de un grupo y ahí se iban, después volvían y así está. Bueno, entonces Beatriz, que era la tercera, tenía 19 años en ese momento, y me dijo, mami, me hablaba, bueno, lógicamente me hablaban todos los días, vamos a tomar el té a algún lado, nos encontramos, bueno, fuimos a Martínez, 3 meses o 2 meses y medio que estaban los militares en el poder. Y ellos sí sabían que estaba desapareciendo gente todos los días, por compañeros y cosas que se llevan. Se ve que ella decidió, o creyó, pobrecita, con toda inocencia, que podía, era el momento de abrirse, pero quería que salieran de ese infierno. Y entonces no la vi más. De la semana me llama un comisario de la comisaría de Virreyes, que les habían entregado el cuerpo de 5 chicos, entre ellos mi hija y 3 muchachos y 2 chicas. A todo esto mi marido, yo tampoco sabía dónde vivía, porque él se apartó y dije, bueno, muy bien, elegiste, él siguió su vida y yo lo que pude. Y estuvo todo el día con mi amiga y dejó al nene con alguien en la casa, con otro matrimonio joven que siempre vivían de a 2 parejas para cuidarse los chicos mutuamente. Y el oficial que lo entregó a Martín, que me lo trajo a mi casa, realmente yo tengo que seguir agradeciéndole, porque se ve que el tipo tenía un respeto por mi marido bárbaro. Lo adoraban a mi marido, un tipo que sabía, además tenía una cultura y una manera de ser tan cálida que todo el mundo lo quería. Y este hombre no pudo sustraerse a ese encanto que él tenía. Y en ese momento estaban unas amigas mías en la casa, que fueron las que me entregaron la carta de Estelita donde me anunciaba la desaparición de Marina. Así que en esa noche yo supe todo. Y bueno, y el 14 de diciembre nos mataron a los 2. De Marina quedó una nebulosa total. Se sabía que había desaparecido, así que se sabía que había... Y ahí se acabó todo. En el término de un año me quedé sin ninguna. Cuando vuelvo, lo voy a verlo a Pérez Esquivel. Entonces ahí sí encontré, mejor dicho, yo fui, hice la denuncia, la misma que había hecho en Madres, que había hecho en todos los organismos que fui, hice la misma denuncia. Estaba todo escrito persona por persona, mis 4 hijos, mi marido, mis yernos, en fin, todos. Y entonces me llama Chicha Mariani, que fue la primera, que por lo menos en ese entonces era la presidenta de Abuelas. Y me llama por teléfono una noche y me dice, vos tenés chicas en Brasil. Me dijo, vení a vernos porque te hablo Abuelas de Plaza de Mayo, me explica. Bueno, al otro día yo dije, este es mi lugar, porque por fin un lugar donde había la posibilidad de hacer una investigación coherente, porque era todo muy disperso. Y ahí es donde empecé a tener contacto con Chicha, con Estela, con todos los comienzos de lo que fue Abuelas, el dichoso índice de abuelidad. Y lo tenemos a Fernandito, pero la familia de Fernandito se negaba. Y de Marina no conocía a nadie. Yo soy una persona que juré que no me iban a aplastar y que yo iba a recuperar lo que me había quedado. Y hoy lo puedo decir con gran satisfacción, no orgullo, porque en estas cosas no puede existir el orgullo, no me interesa, pero sí de haber podido tener la dicha enorme de mantenerme en pie. Nada más. Y yo ahora canto el himno con una estrofa que la cambié. O juremos con gloria vivir. Eso es lo que les pido a los chicos, que es lo que hay que hacer por el país. Vivir, no morir. Si tuviéramos a toda esa generación en pie, no quiero ni pensar lo que sería hoy la Argentina, porque fue la mejor gente de esa generación. Entonces hay que meter en la cabeza de los jóvenes que la pelea continúa aunque uno se esté arrastrando. No son palabras vacías, no son impostaciones, no son mentiras, no son fabulaciones. No hubo una guerra, hubo un exterminio fuera de la ley, fuera del debido proceso. Diana Westergel, Marina Westergel, Estela Westergel, Beatriz Westergel, Héctor Westergel, sus cuñados, sus compañeros, los yernos de Elsa. Un exterminio atroz para erradicar de la faz de la tierra un apellido. El apellido Westergel, de origen alemán. No nos olvidemos, no se puede, el gobierno entienda que no puede andar con la bandera de la paz en el medio de las trincheras y en el medio de los tiros. Hay que poner lo que esta gente puso. No se puede ignorar el sacrificio de nuestra historia yendo a negociar con los enemigos. Téngalo bien presente, señor presidente y el círculo que lo rodea. La historia lo juzgará, y nosotros también. No se equivoque. Vamos a escuchar, antes de despedirnos, un temón. A ver, ¿qué te parece primero? 3:28 tenemos, y creo que podemos llegar, a un tema de aquella época, el tema número 8, de Manal, se llama No hay tiempo de más. Para que no quepan dudas, apoyamos este gobierno y lo vamos a sostener hasta el último minuto de su mandato. Pero tampoco somos tontos. Se timbiaron 2 años y medio en cuestiones nimias, sin decidirse Alberto y su círculo íntimo a enfrentar a los realmente poderosos. Así que en eso estamos, en eso vamos. Aún tenemos esperanzas. Tenemos esperanzas por historia, tenemos esperanzas por memoria, tenemos esperanza porque hay una juventud vibrante que asume las banderas y las toma en sus manos para seguir este trabajo intergeneracional, como decía Elsa Westergel. Aquí no nos han vencido, seguimos luchando. Bueno, y esto fue todo. Esto fue América Resiste. Ángel Fernández Yechmann se repite, se despide, fue la vuelta número 312. Chau. Gracias, Pedrito. Nos vemos la próxima. Escucha y levántate. El mundo está por fallecer. Codicia, hambre y desnudez.